Pasada la 1 de la tarde, aquí estamos de vuelta después de los mensajes comerciales en la FM 94.9 en Bogotá o a través de la app en cualquier lugar de Colombia. Ya no hay límites. Usted nos lleva a todas partes, puestos en su celular, en la app o en su tablet o en su computador si está trabajando. Arroba la radio de los clásicos. Estamos en Instagram o arroba Monto 40. También es mi cuenta. Escoja una foto, comente algo, mándeme un mensaje directo que por ahí nos podemos encontrar, hablar de música, compartir títulos de canciones. Y arrancamos esta nueva hora con los Backstreet Boys. Nick Carter, uno de los miembros más queridos de la banda, estará de gira el próximo año por Colombia y en Sudamérica. Por ahora, un recuerdito noventero con los Backstreet Boys. Finales de 90, tal vez. Esto es As Long As You Love Me. O a lo mejor ya había pasado el 2000. Ah, no sé, tengo mis dudas, pero aquí estamos por ahora disfrutando de la música de sábado en la FM, la radio de los clásicos. La FM, un regalo de clásicos. When you close your eyes. The Romantics y Talking, Talking in Your Sleep. Es la música de la FM, la radio de los clásicos, ahora con algo en español, Duncan Do, en algún lugar que suena aquí en la FM. Olvidaron construir un hogar donde no queme el sol y al nacer no haya que morir. Y en las sombras mueren genios sin saber de su magia concedida. Sin pedirlo mucho tiempo antes de nacer. No hay camino que llegue hasta aquí y luego pretenda salir con el fuego de el atardecer. Que cantas están en la FM, la radio de los clásicos. Ay, me has dejado un suspiro esta noche, mujer. ¿A dónde va a parar? ¡Échale! Profundo, Vilma Palme Vampiros, que también ha anunciado conciertos muy pronto en nuestro país, en Bogotá. Voy a tomarme unos minutos para hacer una recomendación. Ay, ustedes que están de vacaciones, tal vez, diciembre, hoy que es 23 de diciembre, muchos de viaje, ya pensando tal vez en el próximo año. Hay un destino increíble en Cartagena que hace parte de la cadena Hyatt Inclusive Collection. Les he hablado de Caribana Cartagena, del Dreams Caribana Cartagena Beach and Golf Resort, que ofrece para las vacaciones familiares, esto es plan de niños, esto incluye niños, plan familiar. La marca Dreams de Hyatt Inclusive Collection es pensar en plan familiar que incluye niños. El plan que usted siempre soñó, todo incluido, lujo ilimitado en Cartagena. 5 opciones gastronómicas, bebidas y comidas premium ilimitadas, suites de lujo, servicio a la habitación, el mejor entretenimiento para niños y adultos, y lo mejor de todo, Cartagena, a solo 30 minutos del centro histórico. Reserve ya en dreamsresorts.com o consulte con su agencia de viajes. Vaya y planee sus próximas vacaciones. Una recomendación de Montoya, recomendación de la FM, hace parte de Hyatt Inclusive Collection y se llama Dreams Caribana Cartagena Beach and Golf Resort. Nos vamos con más canciones en la FM, la radio de los clásicos. ¿Y qué tal White Town con Your Woman? Viene luego la canción de Navidad de Band Aid y luego algo de los Pet Shop Boys. Oh,